¿Quién quiere saltar? ¿Quién quiere saltar? Oye, Tuti. Un, dos, tres. La nueva sensación, la nueva generación. Es un salto, es un frenesí. Rebotando por doquier de la villa hasta Blaquier, soy Jacobo Blas, el saltarín viciosa. Hay un bombo criminal, un relámpago visual, hay enanos corriendo por ahí. Hay mujeres que no son, y les pita su poción, y yo recién llegado de Cacarí. Rebotín, rebotan, de la vera a vera, de la pista a la cabina, cuántos bichos tiene encima. Tengo los dedos super sensitivos, tengo los ojos de Darinche. De esta danza soy rey sin color, de esta danza que no tiene fin. Y voy saltando sin par, voy a quedar, como alguien. Me buscó, que esta mina me encontró, que esta mina no me quiere dejar. Yo no entiendo qué hay en mí, yo no sé qué pasa aquí, solamente déjenme mirar. Yo casi soy doctora y no duermo ni una hora. Pues te creo a disabuelo en lo que no duermo en la cocina. Y yo soy Flop, el nuevo chico top. Arranco el miércoles saliendo de la oficina y con el mundo saltando con él. Y yo me elevo al compás. Y desde acá veo verde hoy en